subir en sus momentos a temas familiares. El miércoles yo, hoy día Marco está en algún lugar, no lo sabemos bien, algún compromiso familiar. Parece que el gato se casaba, no lo sé bien. Disfruta Match de BCI para todos. Cuprum, hace retiro de tu 10 fácil, online y sin clave. Y Principal, tu principal inversión eres tú. Están presentando Esto Tampoco Es Plaza Italia. Bueno, faltó que le hiciera ¡Manolito! Faltó. Fue un segundo después. ¿Cómo están, Miguel? Bien, Marcelo, ¿y tú? ¿Qué tal? Oye, qué importante. ¿Te pusiste caja de huevo en la pared? Sí, me hice cargo. Me echaron de la catedral. Este muchacho, ¿por qué vine aquí a hablar solo? Tuve que explicar que era una radio, así que me echaron, así que volví aquí a mi caja de cartón de que tengo por domicilio. Volviste. Oye, veo que tenemos un delay importante. Sí, está con delay, Manolito. Hay como un segundo y medio entre yo y Miguel. No sé cómo lo vamos a solucionar, pero no importa, la gente lo va a entender. Vamos con la noticia más importante, Miguel. Sí, vamos con las noticias más importantes y que, por supuesto, nos vuelve a ocupar el coronavirus. Si bien nosotros nunca hemos dejado de estar pendientes de lo que está pasando con la pandemia solamente en nuestro país y también a nivel mundial, pero ahora parece que con las cifras, con los confinamientos que se han anunciado el último tiempo, nos estamos asustando nuevamente, están pasando cosas. Y el tema que nos ocupa el día de hoy tiene que ver con las fronteras, con los viajes internacionales, después de la frase que la comentamos ayer, la escuchamos de la subsecretaria Paula Daza, sobre si se condice esta idea de que los viajes interregionales estén prohibidos, pero no así con los viajes internacionales. No sé si tuviste la oportunidad de ver, Marcelo, una foto que se viralizó por las redes sociales, fundamentalmente en una cuenta de Instagram, que esto se dio ayer como en la madrugada, de una foto, porque claro, lo que dicen por lo menos de los aeropuertos, claro, que los aviones tienen ventilación, que entregan todas las condiciones necesarias para que uno pueda viajar tranquilo y no se contagie. Pero el resto de los trámites previos al viaje, siguen siendo los mismos de siempre, y me refiero al check-in y cuando uno va a hacer el proceso de pesar la maleta. Fundamentalmente, esa es la foto que se volvió viral, y ni más ni menos que fue una foto que subió la deportista Macarena Reyes. Ella es récord en Chile en salto largo, y se ve una fila, ya te he dicho, yo soy pésimo para el cálculo, pero está repleto, y esto corresponde a la madrugada de ayer. No, pero en un avión vienen 300, 350 personas, así que llegan 2, 3 aviones juntos y son 1000 personas, es mucha gente. Yo creo que el tema acá es la, que lo hemos dicho tantas veces, es la contradicción que hay, que una persona, se han expresado muchos en el mismo sentido, que una persona no pueda ir de Santiago al Paraíso porque está prohibido, sin embargo pueda viajar a Porto Alegre a ver a su madre y después volver. Hay algo ahí como que no calza, como que no se entiende bien. Y el problema, yo creo que más que los pasajeros se contagien entre sí, así que en ese sentido que haya fila en las maletas o en el check-in no es el tema. El problema es que alguno de los pasajeros venga con, no sea asintomático, por ejemplo, y venga con el virus y ingrese al país con la posibilidad de contagiar. Yo creo que ahí es donde está la contradicción que a veces es tan usual en nuestro país. Sí, y recordemos que esto se está dando desde el pasado 23 de noviembre, desde esa fecha que personas chilenas y extranjeras pueden salir o ingresar a nuestro país. Claro, hay una serie de restricciones, por ejemplo, tienen que venir con un PCR negativo de no más de 72 horas de antigüedad. El que no lo haga tiene que hacer una cuarentena preventiva de 14 días. Está bien, eso se entiende. Pero claro, no se condice con lo otro y con el cierre de fronteras. Y mira, y esto nos lleva a una noticia que también está ligada al... Ahora, pero para, te digo una cosa. Sí. Pero te digo una cosa, Miguel. En realidad, ahí hay un punto, en realidad, una diferencia importante que no lo deberíamos mantenerlo claro. Evidentemente, si una persona, si hiciera un PCR, está positivo y ahí puede viajar dentro de Chile, y en ese sentido se igualaría a lo que pasa con los viajes internacionales, tal vez uno no entendería, y ahí sería lógico. Uno, y así se ha asegurado, los aviones están de verdad cuidados de forma que es casi como estar en un pabellón de un cirujano. O sea, de verdad, dentro del avión no hay ni una posibilidad de contagiarse. Si las personas que se subieron arriba del avión efectivamente prueban de que no tienen el virus, en realidad el peligro que vengan a Chile es bastante bajo, casi cero. Y dentro de Chile, no, pues la gente viaja enferma y es muy difícil controlar si es que está enfermo o no. Exactamente, porque sobre todo en los cordones sanitarios, claro, además de tomarte la temperatura, no se está realizando un PCR, y antes está, no. Se da esta situación del pasaporte sanitario, pero el pasaporte sanitario era más bien una prueba de fe, porque uno no adjuntaba ahí un certificado negativo de que uno no estaba contagiado con coronavirus, sino que uno manifestaba que estaba sano, que no había tenido contacto estrecho con alguna persona contagiada ni que estuviese en cuarentena preventiva. Entonces uno apelaba a eso. Y cuando ayer ya oficialmente se formalizaba que Santiago, la región metropolitana, retrocedía a fase 2, claro, uno pensaba que eventualmente esto se iba a hacer más latente el fin de semana, que es cuando no iban a poder moverse sin los permisos necesarios sacados de la comisaría virtual. Pero ya a esta hora, siendo viernes a las 18:06, tengo yo, ya han sido 212 vehículos devueltos a la región metropolitana por intentar salir sin permisos. 212, solo en viernes, porque la gente tiende a confundirse, a pesar de que estamos en plan de cuarentena hace mucho tiempo y creía que solamente el fin de semana no iba a poder viajar. Entonces se adelantaron y dijeron, bueno, me voy a ir el viernes y así no pasa nada. Pero recordemos que esto comenzó a regir desde ayer y todas las comunas que están en fase 2 no pueden dirigirse a otras comunas que, aunque sí estén en fase 3, tienen que ser compatibles en cuanto al plan paso a paso. Hasta ahora no se han cursado. Sí, la gente te escucho. Mayor problema. La gente se tiene que convencer de que la situación es bastante difícil, complicada, crítica, y empezar a cuidarse como lo hicimos gran parte del año. Volver a esa actitud. Ojalá juntarse poco. Tener, como decía hoy día en la mañana, yo repetí algo que dijo la Angela Merkel y que me hizo mucho sentido. Cada uno debe tratar de tener los menos contactos posibles cada día. Si tiene que trabajar, ojalá sean la gente de la oficina. Tiene nada más, no tener más de los absolutamente necesarios, lo menos posible, andar con la mascarilla, estar a distancia, lavarse las manos, todo eso por supuesto. Porque si no tomamos consenso, vamos a estar igual como en Europa, en Estados Unidos. Estados Unidos han batido récord todos los últimos días de cantidad de muertos, 3.000 y tanto ayer o antes de ayer. Es muy, muy grave lo que está pasando. Sí. Miguel, vamos a una canción a ver si solucionamos un poco el tema del delay. Vamos, sí, vamos. Ya. Mira, buena canción, este gallo que le pone color. Ya, entonces eso con respecto al, al COVID y la difícil situación que estamos viviendo. ¿Qué otra cosa hizo noticia hoy día, Miguel? Sí, hoy día también hubo noticias políticas, porque no todo, no solamente de coronavirus vive el hombre. Y a lo mejor pasó un poco inadvertido, pero tenemos noticias y visitas diplomáticas en esta jornada. Me refiero al presidente de Colombia, Iván Duque, que a esta hora, entiendo, todavía se permanece con reuniones en el Palacio de la Moneda con el presidente Sebastián Piñera. Todo esto en el marco de la versión número 15 de la cumbre de la Alianza del Pacífico, bueno, que también integran México, Colombia y Perú. Pero claro, en el caso de Colombia es el único presidente que está de manera presencial, el resto está en modalidad telemática. Bueno, Iván Duque, recordemos, hace un par de semanas también había venido a nuestro país a tener un par de reuniones de trabajo con el presidente Piñera, de cara a cosas que uno piensa que no son tan importantes, pero sí tienen cierta trascendencia. Por ejemplo. Y, no, que tiene que ver con entregar. Hablaron de Juan Carlos Duque y su gran participación en el Festival de Viña hace tanto tiempo. ¿Dónde estás? ¿Qué fue de ti? ¿No? ¿El primo? ¿Hermano? ¿Tío? Hablaron de. Sí, son de la dinastía de los Duques. Son como los Parra acá en Chile, pero allá son los Duques. Hablaron de Rueda también, si iba a volver a la selección de Colombia. Ah, o si se iba a mantener acá en Chile. No, esos son los temas que le importan a los presidentes. ¿Para qué iba a estar hablando de economía, de la crisis, del coronavirus? Así que estuvieron en eso durante esta tarde también con representantes de Ecuador y Singapur y organismos internacionales, todo por cierto de forma remota. La idea es seguir con esta idea del Consejo de Ministros de la Alianza del Pacífico, que de verdad que, insisto, hay gente que hoy día escuchaba, que comentaban analistas políticos que decían, bueno, hay cosas más importantes y estamos hablando de esto, bueno... Entendemos que la crisis sanitaria es una cosa, pero también hay que hacerle frente, hacerle cara a la crisis económica que ya existe y que si seguimos con el rebrote en el inicio de la época estival, por lo menos en esta parte del continente, podría empeorar y nadie quiere eso, si es evidente. No, y la alianza internacional, no vamos ahora a decir de que no son importantes y no son necesarias, especialmente tú dices la económica, pero hay un montón de otras, y el mantenerla y afianzarla. Estoy hablando cosas como de político tradicional, pero me parece que, sí. Que es importante. ¿Y hasta cuánto dura este foro? Sí, se supone que las reuniones se mantienen hasta hoy y ya debería ser hasta ya mañana, porque como es telemático, antes había mucha camaradería, porque se reunían en hoteles. Habían reuniones más bilaterales, pero ahora es todo express, lo que por un lado uno puede considerar. Es muy barato. Que, es mucho más, claro, es positivo. Mucho más barato. So, sí, pues como cuando uno ahora organiza. El otro día una compañera de trabajo, que debe estar durmiendo hasta ahora, me comentaba cómo se estaban dando los matrimonios hoy en día. Que igual que las graduaciones, que se hacen vía Zoom y te mandan a la casa un vituperio, es mucho más barato, así yo invitaría a todo el mundo, hasta los que no conozco tanto, si me tienen que mandar el regalo y me saldría más barato. Pero como todos los caminos inevitablemente llevan al coronavirus hoy en día, cuando el presidente hizo un punto de prensa para comentar, bueno, al ladito Iván Duque, al ladito entendiendo la distancia social, también comentó lo que el avance que lleva nuestro país respecto de la vacuna de Pfizer. Empezó a aplicar. Claro, que se empezó a aplicar ya en el Reino Unido y se estima que durante estos días va a estar para que dé el visto bueno por parte de la FDA de Estados Unidos. No puede decir por qué. Bueno, es un paso clave para su eventual aprobación en nuestro país por el ISP, el Instituto de Salud Pública. Y Sebastián Piñera, el presidente, ya se aventuró. Ni siquiera dijo, mira, el verano, marzo, dice, va a ser cosa de días, a lo sumo un par de semanas, en que van a comenzar ya las vacunaciones en nuestro país, esperando, por cierto, siempre tiene que ser el visto bueno del ISP, pero esto también es una noticia muy importante, el saber que por lo menos en estos días ya va por lo menos la población de riesgo, porque hay que ver distintos detalles pequeños, pero no por eso menos importante, que es lo que pasó en el Reino Unido, que casi a última hora avisaron como, ojo, si usted tiene un problema importante de alergias, mejor abstenerse porque puede tener alguna contraindicación, pero esto puede ser el primer paso para... No digo el fin de la pandemia, pero... Sí, ojo con el tema de la alergia, que la persona que es muy alérgica, no solo que esté sufriendo momentáneamente de alergia, sino aquellos que viven permanentemente con problemas de alergia, hay una contraindicación súper importante con respecto a la vacuna. Sí, seguro que sí. Así que, bueno, hay un cierto protocolo. Oye, pero que ya, sí. ojo también con las frases del presidente, donde dice pueden ser días o un par de semanas. Bueno, días pueden ser hasta miles de días. Y no está diciendo una mentira. Claro. Y pares de semana pueden ser 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Esos son pares. Pueden ser muchos pares. Claro, si uno lo interpreta literal, que, claro, uno dice que no sí. Está diciendo nada. No está diciendo no, nada. No, lo que pasa es que ahora Chile ya tiene los convenios por lo menos para hacerse de un stock más o menos considerable de estas vacunas, pero tiene que pasar el filtro de Estados Unidos. Si falta el filtro de Estados Unidos, que dicen que podría ser este lunes, después el ISP ya solamente tiene que tomar razón y tratar de hacer como aglutinar todos los pros y los contras que ha generado en el Reino Unido y en Estados Unidos para hacer un protocolo acá en nuestro país, que ya sabemos sí o sí. O sea, si usted es alérgico crónico, va a tener que esperar un poquito más, pero porque va a haber una primera fase de vacunación hasta, entiendo, enero, febrero, y después de eso como que se devuelve la dosis para poder hacer los mínimos ajustes, pero lo importante es poder inmunizar, digo, respecto al virus. Ya, vámonos a temas más positivos, porque hemos hablado mucho vamos, tema político. Vamos, mucho bueno, tema. Una noticia buena. Sí, mira, te tengo un top 3 de fútbol, de deportes. Y la noticia viene del fútbol femenino con nuestra, dice el patudo Christian Endler. Tiane Endler, que el prestigioso medio inglés The Guardian la eligió como la mejor arquera del mundo. Chúpate esa mandarina. La mejor portera del mundo. Qué peligroso. Ya viene de... Peligroso. ¿Cómo? No, está bien. Que no, la expresé en algún momento con la frase. Sí, pero está bien. No, oye, es The Guardian porque ella también está nominada. Julio Martínez dijo eso una vez y yo quise replicarlo. Sí. Ahora. También está nominada mejor arquera en la terna que elige la FIFA. Así que está compitiendo sí. En varios lados, pero esto es un buen anticipo. Es un buen anticipo, no sé si un medio como de presión, pero imagínate, son 88 jueces los que participan en esta elección y entre ellos fue prácticamente unánime que la eligieron como la mejor portera del mundo y está en el ranking, como si hubiese así como un ranking de futbolistas, está en la número 22 del Orbe. Claro, tú decías como están compitiendo en otros centros más, que es el premio de Best, que es de la FIFA, y también en el 11 ideal. No es menor, hizo un excelente mundial. Sumémoslo porque ella estuvo ya nominada el año pasado, y sumemos a otro deportista chileno que como entrenador, no como jugador activo, está también nominado, es Nicolás Massú, que también podría salir. Está nominado también el año pasado, mejor entrenador de tenis del año, así que mira cómo se destaca. Sí, notable ahí. Es capitán todavía del equipo de Copa Davis y ahí el coach de Tiem. Nunca, siempre escucho que lo pronuncien de distintas formas. Sí, yo prefiero decir Tiem, que es oye, un paralelo. ¿Y el Parlamento hoy día, o el Parlamento no hizo noticia? Poquita cosa, porque todavía siguen los coletazos del 10%. Ahí hubo poca actividad legislativa, por lo menos durante esta semana, después de esto, porque todo está abocado a lo cuando hay una actividad como presencial tan importante como la Cumbre del Pacífico. Participaron las comisiones, pero votaciones legislativas por lo menos no importante. Yo te decía un top 3 de fútbol, me quedan dos muy cortitos. Malas noticias para los hinchas de Universidad Católica, porque dio por COVID positivo Fernando Sampedri, el goleador del equipo. El goleador, complicado porque se va a perder sí o sí, a pesar de que él dice que es asintomático y que se encuentra en buen estado de salud, se va a perder la vuelta por Copa Sudamericana cuando tengan que enfrentar acá en Santiago a Belisarfield de Argentina. Y ahora que está ahí la pelea por la punta del torneo, que están ahí un par de puntitos, tampoco van a tener al goleador. Ahora Católica tiene un equipazo, pero yo te diría que entre el arquero Dituro y Sampedri son los únicos dos que uno podría decir que no tienen un reemplazo al 100% dentro de un humilde opinión. Y el tercero del top es algo que pasó hace poquito, que esto ya en futbolístico pero negativo, algo que pasó hace poquito en el Estadio Monumental, que entraron barristas en lo que se llama en la jerga como a apretar a los futbolistas. Imagínate que pasaron todas las barreras de seguridad del estadio y ahí ingresaron hasta la sala de conferencias, donde incluso con el jugador Campos, se me da su nombre de apellido Campos, incluso lo enfrentaron y lo casi como yéndose a los golpes, tuvo que intervenir aquí el personal de seguridad, tratar dentro de lo posible, porque uno, yo entiendo que pueden haber ciertos temores de enfrentar a los barristas, que eran cerca de 20. Y tanto así que tuvieron que salir por un acceso como lateral, no por el frontis del estadio, por miedo a enfrentarse con ellos. Y que ni más ni menos, a Colo Colo le toca jugar con la Unión Española, que se ha tropezado ahora un poquito, estaba ahí dándole pelea a Católica, pero sigue siendo un buen equipo. Ah, pero es complicado. Así que a ver qué pasa con el equipo popular. Lo bueno para la gente fanática de Colo Colo, que esto, que la barra está apretando a los jugadores, probablemente los va a relajar y van a jugar mucho más tranquilos. Es una buena idea. Bueno, vamos a una canción. Vamos. Era Billy Joel. Nos quedan poquitos minutos para noticias en este momento, Miguel. ¿Te queda algo, no? Sí, un minuto, solamente una actualización para las personas que se están moviendo por el centro de Santiago, y como ha sido tónica ya en los últimos viernes, nuevamente un grupo de manifestantes se congregó en el eje Alameda, interrumpiendo el tránsito. En particular es Alameda con Prat, ahí en el centro de Santiago, donde justo en este minuto se están dando un enfrentamiento entre carabineros y una serie de manifestantes. Hay algunos que están rompiendo la calzada, siempre esto con el objetivo de obtener objetos contundentes que se arrojan contra los carros policiales, así que mucha precaución para quienes están circulando por ahí. Hay algunos desvíos que se han realizado como por el eje de la Alameda Santiago, por Manuel Rodríguez con Santa Isabel, Curicó, Tarapacá, Manuel Rodríguez. Por ahora nada en el metro de Santiago, por lo menos nos ha informado mediante su cuenta de Twitter, sus redes sociales, así que mucha precaución, sí, para quienes están por ahí, ya van de vuelta a casa.

En Navidad se iluminan las casas, las caras de los que queremos cuando nos reencontramos. Se ilumina la esperanza y el arbolito de Pascua. Y como en Banco de Chile queremos que tengan la mejor Navidad, también se iluminan los beneficios con tus tarjetas del Chile. Disfruta las mejores marcas con hasta un 40% de descuento. Canje de productos y gift cards con 100% de dólares premio. Además de cuotas sin interés en comercios seleccionados y participa en el sorteo de una de las 300 compras gratis. Conoce todos estos beneficios y más en BancoChile.cl. Banco de Chile, el Banco de Chile. Nada supera a Galaxy ni a estas ofertas exclusivas en Samsung.com. Aprovecha y compra tu Galaxy Note 20 en 12 cuotas de 83.333 sin interés. Y además, llévate un Galaxy A71 por solo 199.990 pesos. Tu oferta insuperable en Samsung.com. Promoción válida desde el 1 de diciembre al 19 de diciembre de 2020 o hasta agotar stock de 100 unidades. Más detalles en Samsung.com. En el Valle de San Félix, donde nace Pisco Horcón Quemado, la tierra nos regaló barras generosas. La uva nos regala su mosto, que se destila en un alambique único. Luego, las barricas nos regalan el sabor, aroma y color inconfundibles. Ahora es su turno de regalarlo a quien más se lo merece. Porque Pisco Horcón Quemado es un verdadero regalo. Soy Eduardo Mulet, tercera generación de maestros destiladores de Horcón Quemado. Horcón Quemado, el pisco legendario de San Félix, Atacama. El secreto es disfrutarlo con moderación. Producto para mayores de 18 años. Adelante, estudios. Ya estamos de regreso con Esto Tampoco es Plaza Italia en Oasis FM. Buena vida, picadas y buena mesa. Lujuria gastronómica con Loreto Gatica. Ya estamos listos para comenzar a saborearnos con Loreto Gatica. ¿Cómo estás, Loreto? ¿Cómo estás, Marcelo? Muy bien, ¿y tú? Bien, tengo información de que hoy día estás con Barra Brava ahí. ¡Ay, qué son! Tengo aquí una amiga, ya me están abriendo las botellitas para empezar con este viernes. Ya, necesito que haya algo de feedback. ¿Pueden gritar, hacer algo, esa señorita? Lo va a pedir, le va a pedir prontamente que haga acá una barra. Un grito. Sí, perfecto. De todas maneras, de mi público. ¿Y vamos a hablar de barras hoy día o de otro tipo de cosas? No, vamos a hablar de un par de datitos, ya que estamos en Navidad que todavía no se nota tanto, pero vamos a dar un par de datitos como los que habíamos hablado de la encuesta que hicieron ustedes, de qué es lo más rico, el pan de Pascua. Perfecto. Eso, sí. Entonces vamos a hacer un par de datitos, un cola mono. Entonces vamos a dar un par de datitos de la cola de mono y de pan de Pascua. Y además vamos a dar un par de deliveries para este fin de semana que va a tocar en casa. Ah, perfecto, perfecto. Partamos entonces por el mejor pan de Pascua de Santiago. Sí, vamos, tengo un par, todavía yo no decido cuál es el que más me gusta, pero hay uno que en verdad me gusta muchísimo y que se llama Dulce Fermento. Se encuentra en Instagram como @dulce_fermento. Y la gracia es que es el nuevo emprendimiento de Claudio Úbeda, que es un chef, bueno, que fue vicepresidente y lo es todavía del Le Toque Blanche. Además, su mano sabrosona se podía testear en The Glass en el Hotel Cumbres. Y ahora se lanzó con este delivery, que es panadero y pastelería, tiene unos berlines de miedo y además pero con una crema pastelera que hace el mismo, así media fritita, como para encargarle junto con este pan de Pascua que está increíble. El de kilo cuesta 8.500 pesos. Oye, para, cuéntame un poco, Loreto, la historia del pan de Pascua, porque uno tiene la sensación de que no es un producto local, pero ¿de dónde viene? ¿De dónde nace el pan de Pascua en la receta que conocemos? ¿Cómo será? Es que no está Marco. Había que googlearlo. No, distinta versión. Pero ¿será un plato inglés? Es que lo que pasa es que se supone hay una cierta tradición que dice que hace referencia al cake inglés, pero también hay otras versiones que están un poco ligadas como a la cultura alemana, y hay otras versiones que también es como el pan campesino chileno con copias de otros lados. Ah, y que además, una mixtura. una mixtura, y que en el fondo también la receta va con un carácter propio. En este caso, por ejemplo, el de Claudio Úbeda, que tiene tres versiones, más que la fruta confitada, tiene dátiles, tiene damascos turcos, tiene almendras, pistachos, nueces. Se puede pedir con fruta confitada, pero él lo encuentra muy ajeno porque al final termina siendo muy sintético. Para el sabor chileno, en el fondo. Entonces hace su propio mix. También hay otras versiones que son con, tiene otra versión con naranja confitada, maravilloso, o con una cubierta de chocolate bitter artesanal, o de solo frutos secos. Ya, entonces cada persona puede buscar el que más le parezca. Pero en general, claro, es un producto muy calórico. Es bien calórico, más si se toma con la cola de mono, que aquí también se puede encargar, claro. Cuesta 5.600 el litro. Y esta sí es la receta como tradicional chilena, que es como hecha a la antigua, con leche de verdad, con café de grano, con aguardiente, con clavo de olor, canela, cascaritas de naranja y un toque de anís. Ya, y te voy a nuevamente poner en dificultades. Y el colo de mono, ¿cómo es la historia del colo de mono? El colo de mono, según cuenta, hay varias versiones, pero se cuenta que nació en la confitería Torre, que es uno de los restaurantes más antiguos, y que lo metían como en esta botellita que tenía una como imagen de mono. Entonces ahí quedó como el cola de mono, histórico de alguna manera, claro, pero que en el fondo tiene que ver como con la vaina, con esos sabores así como de cócteles antiguos chilenos, que somos bien dulces para tomar el chileno en general. Ya, y este señor tiene un buen cola de mono, entonces. Maravilloso, y además hace, bueno, el delivery se pide por Instagram, dulce-fermento, y te lo traen en cajita, en todo. Maravilloso, así de Navidad, súper buena idea también como para mandar de regalo. Listo. ¿Tienes más datos de pan de Pascua? El otro pan de Pascua que también me encantó fue la foie, ¿te acordáis? El cuando hablamos de pan de masa madre. ¿La foie que quiere decir fe? Sí. Ellos. Ese lo recomendé y quedé como un rey. O sea, para una celebración, quedé como un rey. ¿En serio? Pero qué cosa más buena. Ellos también tienen este pan de Pascua de medio kilo que cuesta 6.500 pesos, que está súper rico, que también es como con almendras y más que fruta confitada, es una versión que hacen ellos también de damascos y... Más natural de alguna manera, de masa madre, así que también está increíble para pedir por delivery a la foie. ¿La foie entonces, y eso cómo lo busca? ¿La foie en Instagram? En la foie, sí, en tiene sitio web, lafoie.cl, y también en Instagram, que es la foie. La foie. La como foie, fe. Exacto, ya. Claro. Vamos a hacer un pequeño momento para seguir como con el sabor del pan de Pascua, ¿no? Con una canción y regresamos inmediatamente. Mira, ven. Te llevo, tú me llevas, yo te llevo. Perfecto, seguimos con Loreto Gatica. Estamos hablando de algunos productos de esta época, ¿no? Ya dimos dos datos de pan de Pascua, uno de cola de mono. ¿Qué tenemos? Y vamos a seguir con uno cola de mono y de ahí ya nos vamos con los deliveries que están... Hay un par muy ricos para este fin de semana, pero el dato ya de cola de mono que quería dar es Monona. Monona se encuentra en Instagram, Monona Oficial, y la gracia es que esta cola de mono tiene versión, es de partida 100% natural, y hay versión vegana, sin lactosa, incluso sin alcohol, para todos los monito lovers. Pero ahí ya como que pierde todo el... Yo también. No es ni siquiera cola, es como cola. Sí, sí, no da. Pero para los niños también hay. Bueno. Y la gracia es que la hace, bueno, la Carmen González y Cristian González, que es un bartender que ha estado como en lugares como el Club de la Feria, y que hace esta versión totalmente orgánica con aguardiente que filtra 3 veces y además, bueno, leche de pequeños productores de la región del Biobío, que en el caso de la vegana se hace con leche de almendras. Entonces, ojo, esta ya cuesta 6.900 pesos, pero como es leche de almendras y es leche de almendras natural también, dura 3 o 5 días en el refrigerador como máximo. En cambio, la otra tú la puedes abrir y te dura fácil un mes en el refri sin que le pase nada. Oye, ¿y la probaste la de leche de almendra? ¿Qué tal? Rica, funciona? Fíjate. Sí, no, sí funciona bien porque tiene ese saborcito rico. Yo probé otras con soya que no me gustaron tanto, pero esta sigue teniendo como el sabor como del anís detrás, como la canela, bien buena. Se cuesta 6.900, la tradicional cuesta 4.900. Y funciona bastante bien. ¿Y la, bien, la, sí, esa de 4.900 qué es, lo que es, un litro? Es un litro, llega en botellita, se encarga, hay reparto mañana, así que para que la pidan en Monona Oficial es el Instagram. Genial, genial, ya. Entonces ahora nos vamos con deliveries para todos los gustos este fin de semana que volvemos a estar encerrados. La única que nos queda entonces es pedir un delivery. ¿Cuál primero? Ay, vamos a ir con uno que en verdad este está increíble. Se encuentra como M grande panadas en Instagram. Empanadas, pero sí la E. Empanadas. Sí, ¿y por qué es tan delicioso? Porque es un delivery de salteñas, las reinas de la comida callejera boliviana, que son este bocado, que son estas empanadas así como calduitas, que además tienen arvejas y que tienen papa, que se comen como en bocado, así como a las 12 del día tú vas caminando por Bolivia en la calle y te compras una salteña de todas maneras. Y además... ¿Y es son chicas o grandes? Más chiquititas que las que por ejemplo las chilenas, y tienen una masa que es como ligeramente dulce. Y en este caso, la persona que los hace es Ariel Barreto, que es un chef boliviano que trabajó en Gustu, en La Paz, en Bolivia, y que es uno de los restaurantes más importantes de Bolivia. De hecho, es como el restaurante que puso en el mapa a Bolivia dentro de la gastronomía mundial. Y la gracia es que son salteñas de colores, no es como la típica masa tradicional, sino que hay rojas, por ejemplo, con más picante, hay verdes en relación a las veganas, y son 6 tipos de rellenos. La caja... Ya, ¿cuáles son los rellenos? Para tener claro, porque me dijiste algunos de los ingredientes, pero ¿cuáles son los rellenos? Ay, hay una que es increíble, que es la de carne. Esa es de color anaranjado y lleva la masita, que de nuevo es media dulzona, coqueta, así bien crujiente, y con un toquecito de ají panca, y está rellena con papa, con perejil, con especias y distintos condimentos, que además se pueden pedir así con un toque extra picante de ají. Hay otra, bueno, está la misma versión sin picante. Hay otra de pollo, que es de un color así amarillito, dado por el achote, que también es un tipo de ají, que tiene como el pollo desmenuzadito, así deshilachado, jugosito, con una especie de papa y como con un toquecito más de canela, que está muy rica. Y hay una versión vegano, que esa es como de color así intensa rosada, porque la masa tiene un toque de betarraga y viene con un mix de hongos, así como el shiitake y paris, con jugo de callampa y ají panca así detrás. Así que está increíble. Oye, ¿y todas son calduas como para jugar con un plato? Todas. Ya, sí, de todas maneras, tú la mordí, sí, es como el sello de la salteña, es que tú la muerdes y te chorreas de todas maneras, como con una servilleta debajo, porque si no, obvio que va a quedar la polera ahí manchada. Las cajas se encajan, sí, de todas maneras. Y las cajas se encargan en formato de 6, cuestan 10.000 pesos empanadas y ojalá con 24 horas de anticipación, como para tener este fin de semana. Hoy día pueden encargar de todas maneras. También la gracia es que esta masa es atómica y se puede congelar sin problema. Después uno la mete en el horno y igual queda como este bocado crujiente, dulzón y jugoso. Oye, ¿y la llevan a todo Santiago o a alguna zona? La llevan a todo Santiago, llegan a tu casa, fíjate. Mira. Llegan también, sí. Ya, sí, la ya. ¿Y cómo la encuentro entonces a la M Panadas? M Alta Panadas en Instagram. En Instagram, ya. En Instagram. Está sí. Bueno, y está bueno. Chef, vamos sí. A una canción, a una C Anción. ¿Sí? Vamos. Anción, vamos. She's all you'd ever want. She's the kind I'd like to flaunt and take to dinner. But she always knows her place. She's got style, she's got grace. She's a winner. She's a lady. Perfecto, entonces teníamos ahí a Tom Jones y vamos a tener otro datito de delivery para el fin de semana, Loreto. Vamos con otro y vamos a hablar de los helados de Gelato Chocolate. Gelato con X Gelato Chocolate. Maravilloso. ¿Y solo hacen helado de chocolate o otras cosas también? Hay de 4 versiones de distintos orígenes, maravilloso, pero es la heladería de Matthew Mitchell, el chef belga que, bueno, ya se había hecho conocido por marcas como el Toldo Azul en el Golf y la churrería de Soy Churro en Providencia, y que aquí la gracia es que en esta tienda que está en Montana, que es una calle chiquitita en Vitacura que está a pocas cuadras de Jerónimo Alderete, le pone pero así full énfasis a las materias primas. Como te contaba, tienen estas versiones de distintos tipos de chocolate, pero además, por ejemplo, para esta semana tienen de piña de Rapa Nui. y de frutas, así como muy escogidas de distintos lados. Se puede pedir a través de su página web, Gelato Chocolat, y tiene todas las aplicaciones habidas y por haber. El pote de helado cuesta 6,000 pesos y en verdad, por ejemplo, el de chocolate de Vietnam del 73%, si te gusta bien bitter, o las versiones de chocolate para veganos, también con leche de almendras, o sorbet, simplemente sin leche, está increíble. Uy, tienen uno de avellana. Oye, cuando hablas de pote, ¿medio litro? De pote, es solo un medio litro ya, ¿eh? Medio litro es un sabor y eso cuesta 6,000. También puedes pedir el de litro, que ahí ya puedes mezclar dos sabores y eso cuesta 12,000. Y hay de mandarina al agua, por ejemplo, claro. De mandarina al agua, hay de cassis al agua, esta avellana europea que es mega cremosa y que lo importa. De hecho, cuando uno va a la heladería pueden ver in situ cómo las va haciendo. Además, tiene cuchuflí, que fantástico. A mí me gusta meter el cuchuflí dentro del helado, como para ir mordiendo con el heladito y el manjar que va cayendo por detrás. ¡Rico! Tiene de fior de latte, tiene brownies también. Así que para estos días de calor, de todas maneras, Gelato Chocolat, que funciona de martes a domingo. Ya, y tú dices de que se está en todas las posibles redes sociales. En todas las aplicaciones se lo encuentra. Ya, Gelato con dos T. Es Gelato con una sola T y Chocolat con X. Es X-O-C-O-L-A-T. ¿Alguno? Ya, nos queda un rato. Nos queda un rato y bueno, como es viernes y es último día y nadie se enoja, y todavía pueden salir, les quería contar que hasta temprano, por supuesto, y con todas las normas de seguridad, hay un bar que está buenísimo y que es Prima Bar, que es el bar que está en General Flores, que es de Kurt Smith, que es el mismo detrás de 99 Restaurant, el local que incluyó como está incluido dentro de los 50 mejores del mundo de Latinoamérica. Y la gracia es que bajó harto sus precios. Entonces ahí uno ahora puede ir, sentarse en la terraza, hay dos o tres, y probar alguna de sus tapas que van entre los 3,500 y 7,000 pesos, además de coctelería de autor, que es con sirup y vermú, que se hace todo ahí mismo. La gracia es que es todo artesanal y hecho en el lugar. Ya, y eso siempre le da, claro, un toque especial. Sí, aparte. ¿Tú vas a ir pillado hoy día? Sí, de todas maneras, eso estamos hablando aquí. Nos vamos a dar una vuelta. Estaba pensando, ¿cuánta gente, cuántas amigas hay? Una nomás, estamos con N distancia, ¿cierto? N distancia. Sí. Ya, están cuidándose. Sí, cuidándose. Mira. Ahí viene. Ay, y lo otro entretenido de este bar es que los hielos también los hacen ahí y son increíbles con agua destilada y se demoran en derretirse. Entonces, para que el Negroni maravilloso no quede siempre intenso con su vermú, con su Campari, y no quede así como traslúcido y aguado. Oye, y ahí tiene una terraza, me imagino, agradable, especialmente estos días de calor. Sí, tiene una terraza, es increíble. Además, aquí hacen su propia charcutería, entonces uno puede probar como la tabla charcutera. Tiene unas croquetas así que son unas bolitas cremosas rellenas de pulled pork con esta carne de cerda desmenuzada, prietas también, caseritas ricas, y también hay versiones veggie. Así que también pueden ir los veganos sin problemas. Unas tablas de hongos, todo muy rico. Oye, y a propósito estamos hablando de eso de que el fin de semana no se va a poder salir, vamos a estar todos en cuarentena. ¿Cómo has sentido la reacción en el mundo de la comida agronómica? Están todos muy complicados. Sí. Está difícil la cosa, no se veía venir. La mayoría están haciendo deliveries, por ejemplo, solo para fin de semana. En el caso de Las Cujas o del Jardín Secreto, tiene un delivery que está buenísimo este sábado y domingo. Pero los que más están complicados son los locales como más tradicionales del centro de Santiago, las Fuentes de Soda, que de repente no tienen este espacio para tomarse las calles, como está pasando en Barrio Italia, y que tienen muy poco tránsito en la semana, lo están viendo bien difícil. Sí. Sí, es verdad. Bueno, Loreto, disfrútalo entonces con la señorita anónima. Pásenlo bien.

La uva nos regala su mosto, que se destila en un alambique único. Luego, las barricas nos regalan el sabor, aroma y color inconfundibles. Ahora es su turno de regalarlo a quien más se lo merece. Porque Piscor con Quemado es un verdadero regalo. Soy Eduardo Mulet, tercera generación de maestros destiladores de Horcón Quemado. Horcón Quemado, el pisco legendario de San Félix, Atacama. El secreto es disfrutarlo con moderación. Producto para mayores de 18 años. Tampoco fue tan larga la pausa, ¿verdad? Ya estamos de vuelta con el equipo que te alegra la tarde. Esto tampoco es Plaza Italia. Sigue por la 102.1 Oasis FM. Es hora de analizar esos episodios que nos hacen el día. ¡Qué momento! Junto a Miguel Guerra. ¡Claro que sí! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Nosotros vamos a ir a edición con el Lupa a algún momento curioso, extraño, polémico. ¿De qué tenemos hoy día? Sí, hoy día tenemos un especial Funa. Podríamos catalogarlo de esa manera. Yo no sé si tú estás sí, muy de acuerdo. Ayer vi, con me imagino que tiene a algunos parlamentarios que los pillan en la calle y le empiezan a grabar y a decir sí. cosas. Yo siempre he pensado que debiese hacer uno. ¿Cómo salir jugando bien de una funa? Es difícil, ¿eh? Claro, es verdad, porque sobre todo te están grabando. Entonces hay veces que... Yo no estoy muy de acuerdo con el hecho de funar. Lo encuentro medio... El hecho de que alguien venga con una cámara y te la ponga en la cara. De pronto sí está bien visibilizar cuando pasan cosas malas. Pero uno queda un poco atado de manos. Porque como, ¿qué va a hacer? Me acuerdo del caso, por ejemplo, del diputado Boric. Que le tiraron una lata de cerveza. Que lo estaban grabando. Y él fácilmente podría haber reaccionado, pero después el tema no es la funa, sino la forma agresiva en que uno puede responder. No sé, es bien compleja. Es que la situación. Al final esa es la búsqueda, la búsqueda es una reacción. Yo creo que claro, la única forma de reaccionar es no hacer nada. Pero al no hacer nada, está el silencio como que otorga. Entonces si te empiezan a decir tú que hiciste esto, que hiciste esto otro, que hiciste esto otro, si no discutes, queda como que, bueno, entonces sí. Yo creo que es súper complicado reaccionar. ¿Y cuáles tienes? Como el que el silencio verga. Mira, la primera tiene que ver con la diputada de la UDI, María José Hoffman, más conocida como Pepa Hoffman, que también ella subió una funa en el aeropuerto de Puerto Montt. Principalmente el gancho como para funarla fue porque ella se encontraba dentro de los pasillos del aeropuerto sin la mascarilla. Ahora, de todas maneras, la gente que se le acerca, no uno puede decir gente porque se escuchan varias voces, es indeterminado. Y la excusa que ella da es que ella está comiendo, pero mira, esto es más o menos el ambiente que se vivió. A ver. Señora, la mascarilla va puesta, la mascarilla va puesta, señora. Pero está en el lugar público. Guarden sus cosas, gente, que andan delincuentes. Y ahí es una funa y además es bien agreso todo. Me puede entender que la mascarilla sí, y él agresor. Dice, estoy comiendo, está con un baguette, te diría, no es simplemente un pancito, y le dice, hoy estoy comiendo, y hay ese como exabrupto, ese como ese garabato que se escucha de fondo, es de una persona que está acompañando a la diputada Hoffman, pero claro, empiezan como yo hice una edición bien casera, que se escucha ahí que hubo un corte, porque entre medio también hacen una alusión a su hijo y una situación judicial que está viviendo, que no vale la pena, siento yo que no va al caso ahora. Pero claro, esa es la primera y también hace el titular que podría ser y por lo menos los portales que han viralizado este video es el no van a volver a caminar tranquilos. Es como que uno lo puede interpretar o al menos yo como... Claro. Wow. Vas a tener que andar con bigote y una nariz postiza. Claro. bueno, y lo segundo tiene que... ¿Y a quién más le hicieron...? Sí, pues, también este especial Funas Aeropuertos, y que aquí tiene como protagonista al ex ministro, uno podría decir a esta altura, Víctor Pérez, y la senadora Jacqueline Van Rysselberghe en Aeropuerto de Antofagasta. También en la misma situación estaban pasando ahí por el detector de metales, y bueno, es inevitable identificarlos a pesar de que estén con mascarilla. Y lo bueno, o lo bueno que le da como aderezo a este video es que la réplica de este video se viralizó en un tuit que puso el mismísimo Víctor Pérez, y él pone en Antofagasta recibiendo el cariño de nuestros militantes. Y en eso, hay una persona que ¿Qué debe haber sido que le compartieron este video o tal vez la misma persona que lo grabó le deja como, sí, demuestra un botón? Y el video dice más o menos esto. ¡Llama a los camioneros! ¡Aliado a los camioneros! ¿Cómo estoy, aliado a los camioneros? ¿Por qué andamos viajando nosotros? ¡Llámale a los camioneros, bueno! ¡Para que no lo acusís, sapo culiao! ¡Epa! Ahí se me coló. No fue, la idea ahí era ver el pitito. Pero claro, el camionero en alusión al paro que pasó hace algunas semanas, tal vez un mes. Y por la razón que finalmente tuvo que renunciar. Exactamente, el que fue con esta acusación constitucional. Mira, cuando a esta hora va a pasar. Te van a buscar, ¿ah? Sí. Te van a buscar. Oye, si no es una cosa es lo otro. Así que eso por lo menos con los momentos que han sido destacados, uno podría decir para mal. Yo esto puede ser para mal. Digno de debate. Yo encuentro que está bien, sea la autoridad o sea quien sea, que hay que poner ahí el tilde cuando alguien está haciendo algo mal. Pero esa práctica de ir con la cámara e increparte y que tú no puedas hacer mucho, no sé, me parece complejo. Claro, yo creo que el aderezo de la cámara es la que hace de esto un poco cobarde. Porque si una persona va donde otra y lo increpa, con respeto, por supuesto, sin violencia, qué sé yo, pero lo increpa por algo que ha hecho una autoridad, está perfectamente. Pero al grabar esto, al esperar una respuesta, hay una violencia en buscar algo que la otra persona no ha dado su autorización y nada. Ahí se pone medio complicado. Sí, pero bueno, sobre todo si el increpar incluye garabatos y agresiones, como que uno se está poniendo al mismo nivel, entonces ahí yo no sé quién es el que está peor, el que te está increpando de esa forma o tú porque te están reclamando por qué no pensar como el otro, no sé. Exacto. Muy bien, Miguel, quédate ahí tranquilo porque vamos a hacer una revisión interesantísima del coleccionista de hoy. Vamos a una canción primero. Vamos. There's a place in my heart for you that's above. Bueno, escuchábamos a Diana Ross. Y ahora tenemos otra invitación. Hace un rato, algunos gatitos para el fin de semana pedir delivery. Y ahora tenemos un dato para ver una obra que este sábado, 19 de diciembre, no este sábado mañana, sino el próximo sábado, va a poder verse a las 21:30 horas, que se llama Mentirosos del Chat. Uno de sus protagonistas es el Pato Stravosky, Patricio Stravosky, que está en la línea. ¿Cómo estás, Patricio? Hola, Marcelo, ¿cómo estás ahí? Bien, fíjate que tanto ajuste que hicimos a tu audio mientras estábamos esperando y ahora se escucha muy despacio. Ahora el mismo volumen que bajaste, subes. Sí, el mismo volumen, sube solo un poquito. Ya, ahí. ¿Está mejor? Ahí está perfecto. Ahí está mejor. Ahí está bien. Ya, perfecto. Oye, cuéntame de Mentirosos del Chat. ¿Estás tú con la Marilú Cuevas? Estoy con la Marilú Cuevas. Es un divertimento criollo, como le digo yo. Es una comedia entretenida para la gente que conoce ciertas plataformas de entretención, de visita, para relacionarse, para sentirse acompañado, o porque tienen algún vacío en la vida, o porque, en fin, quieren encontrar pareja, se meten a esto Tinder, que nosotros le llamamos el Kinder. Y bueno, y ahí se el encuentran. Kinder, ya. Y tú sabes cómo son esas plataformas, tú la conoces bien, ¿o no? Sí, por supuesto. Yo tengo 3 o 4 personalidades. He inventado 4 o 5 personalidades para estar metido ahí. Son gallos que empiezan a mentir para poder conquistar a la otra persona. Claro, pues ellos están ya, son como ya se han separado, ya están como medio con ganas de encontrarse algún alguien que lo pueda apoyar en la vida. Empiezan a meterse en este Tinder, Kinder, como le decimos nosotros. Así que ahí van apareciendo los personajes. Oye, y son distintos personajes, ¿eh? Son 2 personajes distintos. ¿Ustedes mismos hacen varios personajes? Claro, claro. Yo hago un mozo de un restaurante, de muy de capa caída, y hago un degenerado del chat, pero eso antiguo, de los años 70, o no sé, 80. ¿Te acordás cuando esos degenerados de chat se ponían abrigo y salían a la calle en pelota debajo? Sí, po. Bueno, una cosa. Sí. Un enfermito. un enfermito, perfecto. Oye. Un enfermito. ¿Y esto ya lo han alguna vez lo presentaron este espectáculo? Sí, lo crearon para esta situación. No. Lo alcanzamos, logramos hacer una función antes, digamos, justo una semana antes del estallido. Y después, obviamente, hicimos en el Festival de Las Condes un par de funciones afuera, en el hasta que llegó la pandemia y no. Lo que le pasó a todo. Que ya. No, lógico. Y ahora entonces tienen que adaptarlo a hacerlo así a través del sistema. ¿Es todo por Zoom o también hay encuentros? No. Hay después. No, esto es una plataforma que se compra por vía ticketpro.cl y ahí uno va a Arena Virtual y se compra la entrada y tú ves tu espectáculo y después va a haber un Zoom el próximo sábado 19 de diciembre a las 21:30, después de la hora que dura más o menos la comedia. Hacemos un Zoom con la gente para saber qué tal les pareció, en fin, y encontrarnos un poco conversar con la familia chilena, como dicen por ahí. Ya, ¿y cuándo son las funciones? Son cuando, bueno, parte el estreno el 19 de diciembre a las 21:30. Y de ahí para adelante sigue, por supuesto, arriba en la plataforma, así que se pueden meter el día que quieran, a la hora que quieran. Tú te puedes. Perfecto. Ticket en Pro, ahí está la venta de entrada. ¿Ah? Claro, Ticket Pro puedes, es el lugar donde se puede. Ticketpro.cl, y tú compras tu entrada y la puedes ver el lunes en la mañana, el martes a las 3 de la tarde. Cuando queráis. A la onda queráis, pues. Si la compras. No, claro. Depende de cada persona. Muy bien, Patricio. Muchas gracias, que sea un éxito entonces Mentirosos del Chat. Sí, señor. Muchas gracias a ti, Marcelo. Ya. Chao, que le vaya bien. Chao, bien. Que estés bien. Ok, vamos a. No, Miguel, estoy pensando que tal vez seguimos de largo. No. Ya tiró la canción de Manolito. Manolito, ponle esto, porque si no vamos a alcanzar. Porque hoy día, 11 de diciembre, hay un aniversario que nos va a servir para hacer una revisión interesante. El 11 de diciembre de 1982 llegó al número 1 en Estados Unidos una canción que se llama Mickey, cantada por una mujer que hasta ese momento era conocida como actriz, como bailarina, de hecho, era la que hacía las coreografías de las cheerleaders de un equipo de fútbol americano que se llama Tony Basil. Esta es Mickey, mira, escúchala. No sé si tú tienes recuerdo de esta canción. Sí, a ver, escuché un poquito. Esta canción es parte de una banda sonora de una película que de hecho se sí, en Terminator en una de las Wayne's World la cantan sí, también. Sí, sí, sí. Bueno, una canción que ha seguido sonando y por eso entonces dije, ¿por qué no hacer una revisión de grandes? Porque esta es una artista que no tuvo más éxitos, Tony Basil, solo esta canción. One Hit Wonder. One Hit Wonder de la primera parte, de la primera mitad de los 80. Solo de esa. Probablemente le falta mucho porque está lleno. Pero vamos a revisar algunos. Por ejemplo, este que tenemos a continuación. Vamos, Manolito. Esta banda en Inglaterra tiene más éxito, ¿eh? Pero esta canción es la única conocida para este lado del planeta. Mira, un violín celta, ¿no? Al principio, o una gaita, no sé. Claro, tiene una banda que tiene bastante influencia media folk de Escocia, de Irlanda, qué sé yo. Dixie Midnight Runners, que con esta mezcla, claro, del violín y esta particular forma de cantar de, ¿cómo se llama? Se me olvidó, pero el vocalista tiene toda una onda y además era muy carismático. Transformaron a Come On Eileen en una super historia. Escuchémoslo un poco. ¿Cachai que este gallo canta como si fuese una barra brava? Una cosa muy curiosa. Sigamos, la siguiente canción, esta era del 82, Come On Eileen. El 81, Soft Cell, que tenía, era un dúo, el vocalista tuvo también algún éxito, Mark Almond por sí solo, logró con esta canción su más grande éxito. Pero que es un cover, es una canción del 65. ¿Esta la ubicaba ahí? Sí, sí, sí. Es que muchas películas son parte de bandas sonoras, entonces uno inmediatamente se acuerda de eso. Aparte que esta canción también ha sido ahí, alguna marca se ha apropiado de ella para hacer algún tipo de publicidad. Es verdad, es verdad. Bueno, es una época, a principios de los 80, donde los teclados y la batería programada era lo que mandaba. Muchas de estas canciones van por ese lado. Como la siguiente, que es una banda de adolescente. La canción llegó al número uno rápidamente en Inglaterra y ahí saltó a Estados Unidos y transformó a estos, de verdad eran gente de 16, 17 años, 18 años, con el pelo a los futbolistas de hoy, como con cloro, ¿no? Blanco. Ah. Y se llama Kaya Gugu, la banda, la canción Too Shy. Y que tiene toda una onda. El vocalista se llama Limal, que él tuvo por su lado este éxito de Never Ending Story de la película. Pero con Kaya Gugu, este es el gran éxito. Esta no la conocía. Esta sí, es que esta canción también sale en Black Mirror. Es como Bandersnatch. O sea, lo tuyo son las bandas sonoras. O sea, de los que son One Hit Wonder y como, por ejemplo, Kaya Gugu, yo, o sea, lo escucho como por la cultura pop musical, pero si no es esta canción, para mí no existen. Claro, pero mira, aquí prácticamente todos los instrumentos son están en un envasado, ¿no? Hay una guitarra por ahí, pero el resto... No, hay el gallo el bajo, parece que me pega. Bueno, siguiente canción, de Alemania. Y esto sí que es curioso, el 84. El único éxito de esta banda alemana tuvo dos versiones, una en alemán y una en español. Mira, aquí está en alemán. Sí, po. El grupo Nena. Se llama 99 balones rojos o globos rojos. 99 Luftballons o Red Balloons. Sí. Sí, está seguido sonando. Sí, de hecho, si no me equivoco, es parte de nuestra parrilla. Sí, de vez en cuando suena nuestra parrilla. Yo creo que todas estas canciones de bienestar son de One Hit Wonder, muy, muy recordados, muy queridos. La siguiente para mí es muy emocionante. una Malcasani escuchar cantar a la nena, pero ahora lo mismo, muy larga su presentación. Sí. Esta, porque a uno le viene al tiro la imagen, esta es una canción hecha especialmente para una película. No es que haya incluido la canción en la película, sino que fue hecha especialmente. Y en la película aparecía cuando mostraban a esta señorita, a la Jennifer Beals, después supimos de que no era su cuerpo, lamentablemente, moviendo las caderas rápidamente. Maniac, Michael Cimbello. Sí. Flash Dance, que inmediatamente. Flash Dance. Oye, nunca más se supo de Cimbello. Única canción. Ay, pero muy pegó, carrera musical, yo dije desaparecido, nunca más nadie supo dónde estuvo él. Bueno, es que es lo mismo. Yo creo que tiene una botillería en alguna calle de Nueva York, probablemente. Eso es del 83 y el mismo año en la siguiente canción de un tipo que la verdad tuvo más de este éxito, estoy siendo injusto con él, pero esta es su gran canción. Eddie Grant, vinculado como al mundo del reggae. Esto se llama Electric Avenue. ¿La ubica? Sí, voy invicto hasta ahora. Sí, es mucho mejor que Marco. Lo que pasa es que yo trabajé mucho tiempo, no voy a nombrar la radio, porque me despidieron, la vendieron. Trabajé una radio ochentera, que su claim eran clásicos del pop y el rock. La dejo ahí. Y esta era ahí está. Mucho Yazoo, mucho, esa parte como del rock más sintético de 80, principios de los 90. Ya, aquí te voy a matar, porque el siguiente grupo es del 82 y es una agrupación media informal de jóvenes, niños, londinenses, que hicieron, también tenían mucha influencia del reggae. Mira. De hecho, el grupo se llama Musical Youth, o sea, Juventud Musical. Ya, aquí ya me... Mire, invicto hasta ahora. Aquí te maté. Sí. Ni la canción ni la banda. Super éxito. Se llama Pass the Dutchy. Y es toda la canción son modismos. Muy difícil de comprender si uno no está metido ahí en la cultura juvenil de esa época, además. Pero muy interesante, cantan muchas voces. Mira, escúchame un poco. Dale. A ver, Manolete. O sea, una cosa reggae. Es muy buena. O sea, podría ser. Si me dicen el Bob Marley, yo me quedo tranquilo. No, claro. La que viene es una canción del 81 y que tuvo un éxito. También fue el único éxito para esta banda que se llama Quarterfratch. Porque todo el mundo creía que era una canción de Pat Benatar, porque la cantante tenía una voz demasiado parecida a la de Pat Benatar. Mira, a ver si empieza a cantar. Sí. Y era justo la época en que Pat Benatar estaba apareciendo, ya tenía 2-3 éxitos, entonces se hizo súper famosa y la gente vivió con confundida. Se llama Heart in My Heart, buena canción de Quarterflash. La siguiente, nuevamente nos vamos a la cosa media austríaca alemana con un cover muy curioso. Este es el clásico de David Berlin, Putting on the Ritz. Mucho teclado, mucho contempli. Ya, pero espérate, este es el cover de la canción. Claro, pero esta es la versión que en los 80, del 82, se hizo súper famoso un tipo que se llamaba Taco. Así como un taco, sí, para comerse un taco mexicano. Taco. Y está muy buena, una voz muy particular. Claro, una canción del año 20 y tanto, era la original. Y finalmente una canción de otro también habitante de los 80. Hubo muchos éxitos de gente que cantaba en inglés, pero no era ni Inglaterra, sino que era de Dinamarca, de Alemania. Este es Peter Schilling. Y le hace un homenaje al Major Tom de David Bowie. Pero es del 83. Único éxito importante para Peter Schilling. ¿Y la canción habla de eso? ¿Del Major Tom de Bowie? ¿Como la torre de control llamando al Major Tom? 1, 2, 3. Sí, es como una historia en torno a este personaje, Major Tom. No, pero está súper vigente, bo. Sí, nunca he analizado en realidad si es directa, pero no tiene que ser. ¿Cómo alguien va a ser tan pavo si una canción se llama Major Tom? ¿Y esta que suena de fondo de quién es? Habla de un astronauta. ¿Ahora? Qué Manolito que no está echando.